Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más, la número 20 de Con Otros Ojos, en este martes 18 de mayo. Mi nombre es Leandro Selén y esta noche me acompaña, como todos los martes lo hace habitualmente, la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, buenas noches. Leandro, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. En la operación técnica lo tenemos a Jorge Aguayo. Y quienes quieran enviarnos algún mensaje lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. También tenemos un perfil en Facebook donde pueden ubicarnos y hacerse amigos nuestros. Y también tenemos un blog dentro del servidor WordPress donde pueden ir escuchando programas anteriores y también buscando entrevistas que hemos realizado en lo que va del año. Transitando el mes de mayo, mes del bicentenario, como lo dijimos desde hace un par de programas atrás, un bicentenario que nos encuentra quizás no del modo que lo hubiéramos imaginado hace unos años o deseado hace unos años, tratándose de una celebración tan especial, sobre todo si miramos atrás en el tiempo y pensamos en lo que hemos estudiado a través de los libros de historia, en lo que hace referencia a lo que fue el primer centenario, el de 1910, de la Revolución de Mayo, y lo que fueron los festejos en ese momento, con una parafernalia bastante importante, con presencias fuertes, hasta con regalos importantes que dejaron las potencias de ese momento a la Argentina, el primer festejo del primer centenario de la Revolución de Mayo. Estamos en un contexto mundial distinto también. Estamos en un contexto mundial distinto. No va a haber figuras de primer nivel fuera de lo regional. No van a venir mandatarios europeos. Ni tampoco va a venir ningún mandatario de peso de los Estados Unidos. Los festejos van a ser un poquito más austeros, quizás. En ese sentido, estoy de acuerdo, a pesar de que hubiera deseado que no fuera así. Pero con el nivel de pobreza que todavía existe en la Argentina, con el nivel de indigencia, con la falta de cosas, digamos, que por las necesidades por las cuales pasa mucha gente, me parece que hay que estar a la altura de eso y no podían ser festejos demasiado alocados ni demasiado rimbombantes. Y vos hablabas, Mariana, de estamos en un contexto diferente, vaya si lo estamos, hace falta mirar hacia no solamente hacia Latinoamérica, sino hacia las grandes potencias, esas que no van a mandar ningún representante de peso, porque, bueno, evidentemente se encuentran más preocupadas estas potencias por ver cómo resuelven sus propios problemas. Estados Unidos, por un lado, se encuentra tratando de encarrilar algunos temas importantes, entre ellos una reforma financiera que le permita no volver a caer en lo que fue la crisis de 2008, que se prolongó durante todo el año pasado y que nació a partir de, en parte, una cantidad de hipotecas ofrecidas así a libre albedrío y casi sin sostén. Y por otro lado, también fue una crisis que se debió a balances mal hechos, información encubierta, déficit que no se informaron, algo así como se están descubriendo en algunos países europeos, pero dentro de Estados Unidos se les empezó a descubrir a grandes compañías, a empresas que de alguna manera incluso cuidaban de las finanzas de otras empresas o de otras personas físicas. Ahora también nos encontramos en Europa con una flor de crisis que todavía no se sabe cuál va a ser su tamaño, cuál va a ser su alcance. Algunos hablan de la crisis más importante desde la Guerra Mundial. Otros hablan de no saber cuál va a ser realmente el alcance. Si bien en un momento pareció que la cosa empezaba a enderezarse a partir de algunos anuncios fuertes, importantes de apoyo de los países más ricos de Europa hacia los países más pobres, ahora todo sigue tambaleando porque parece que no hay demasiado basamento, demasiado sustento en ese remedio que se le intenta encontrar a la crisis de los países más pobres. Además está todo tan globalizado que todos los días nos enteramos un país que cae en, golpeado por esta crisis. Uh-huh. Empezó siendo Grecia, pero ya España también es terrible. Portugal, digamos, se va haciendo cada vez más, se va extendiendo cada vez más. Y me parece que ahí es donde está el tema de no saber hasta dónde va a alcanzar. Uh-huh. Sí, también, digamos, Irlanda está tecleando y hasta se empezó a hablar de Francia e Italia. Se menciona que Francia e Italia también tienen déficit bastante grandes y que todavía no les ha tocado a ellos el turno, pero parece que la tijera europea tiene previsto pasar por varios países y por más de los que en un primer momento uno se imaginaba. Uh-huh. Hasta allí viajó la presidenta Cristina Fernández, hasta allí viajó también el presidente brasileño Lula y otros mandatarios latinoamericanos para participar justo de esta reunión que ya había sido planificada con antelación y no se quiso dar una señal negativa, porque haberla suspendido hubiera sido prácticamente para Europa haber reconocido que ni siquiera está en condiciones de sostener una cumbre con los presidentes latinoamericanos, los presidentes del Mercosur, no de toda Latinoamérica, sino del Mercosur, para generar un tratado de libre comercio, y eso hubiese sido un golpe bastante fuerte, una señal bastante negativa para los mercados. Por lo tanto, Europa recibe a los mandatarios del Mercosur y se sienta a dialogar la posibilidad de alcanzar un tratado de libre acuerdo. Convengamos que este no es el momento para Europa más favorable, pero también este no es el momento, digamos, no es el más favorable para pensar en un tratado de libre comercio, pero tampoco es un momento tan favorable como para negarse, cerrarse, claro. Como para cerrarse, exactamente. Sobre todo cuando la Argentina especialmente llega a esa reunión con el antecedente de haber estado en las últimas semanas coqueteando con la posibilidad de revisar el ingreso de algunos productos para ver si los deja entrar o no, depende al precio al que estén viniendo. Y bien es sabido en ese sentido que Europa es una región que tiene fuertes incentivos a la producción, fuertes subsidios especialmente al agro y a la industria de la alimentación. Y que son precisamente aquellos productos donde mayor competencia se genera con la región Mercosur. Ante esta posibilidad de que Argentina tomara alguna medida en cuanto a no permitir así libremente el ingreso de todos los productos, fue de alguna forma que Cristina viajó a Europa. Si bien allá lo minimizó y dijo que no hay nada, que no hay ninguna resolución, lo cual es verdad, resolución no hay, nada oficial, y hasta ahora tampoco hubo ninguna queja formal de parte de Europa de que algún producto estaba sufriendo la imposibilidad de ingresar, sino más bien hubo más advertencias, preocupación, reclamos, ojo con lo que van a hacer, dijeron. Exacto. Los embajadores europeos que se reunieron la semana pasada con un grupo de congresistas de acá de Argentina, pero no hubo una queja formal. Entonces, teniendo en cuenta esto, de alguna forma lo que quiso decir Cristina es sabemos perfectamente que ustedes esta vez no están en condiciones como para llevárselas todas de arriba, como las últimas veces que nos vinimos reuniendo. Este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur es algo que viene pergeñando de los 90. Nunca se pudo llevar a cabo porque siempre Europa presentó fuertes restricciones y especialmente presentó fuertes subsidios o fuertes distorsiones en las áreas más sensibles para el Mercosur, como es el sector agropecuario y como es la industria de alimentos. Porque convengamos que en otros servicios, bueno, Europa lleva la delantera, pero muy poco nosotros desde la región tenemos por qué pelear. Ya en esas áreas se descuenta que Europa va a seguir llevando la delantera y no tiene de qué preocuparse, pero además, digamos, siempre ha querido, parece, llevarse todos los beneficios de lo que podría ser un acuerdo con el Mercosur. ¿Querías decir algo? No, que algo se le escuchó a la ministra Giorgi, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema. Si bien la presidenta intentó minimizar determinadas cuestiones y decir que todavía no hay nada decidido ni definido, sí pareciera que la voz que lleva como el aviso es Débora Giorgi. Hoy avisó, se volvió a cuestionar el tema de estos subsidios que se le dan al sector agropecuario, a los alimentos, y como poniendo un poco blanco sobre negro, diciendo, bueno, nosotros estamos protegiendo a nuestra industria, pero no somos los únicos. También hay otras regiones y otros países que también la protegen y que también tienen medidas de proteccionismo, que no, si bien no son la prohibición al ingreso, claro. Sí, con el subsidio lo que hacen es bajar el precio de esos alimentos. Exacto. Y que digamos hoy ingresen a la Argentina productos a menor precio del que pueden producir acá los productores. Entonces eso es una competencia desleal de alguna manera. Sí, y por otro lado también son barreras para el ingreso de Argentina allá prácticamente también. Porque no le va a convenir a un productor argentino enviar una mercadería allá que sabe que no va a poder ni de cerca pelearle el precio a los valores que manejan los productores locales de Europa, que no están, digamos, haciéndolo porque tengan mejor competitividad, digamos, de acuerdo a mejor productividad, sino por la recepción de estos subsidios de los que estamos hablando, que reciben los productores europeos. Exacto. Así que, bueno, allí está llevándose entonces adelante esta reunión bastante importante entre el Mercosur y la Unión Europea. No creo que se firme un tratado de libre comercio, ojalá que sí, pero me parece que las condiciones no están dadas. Por lo menos lo que sí, se van a dejar el Mercosur una imagen mucho más fuerte que en las anteriores oportunidades en las cuales se discutió, y eso quizás sea la llave como para avanzar un poco más o como para empezar a armar un principio de lo que sería un acuerdo. Para un acuerdo hace falta también analizar un poco más cuáles son las asimetrías económicas que existen entre un bloque y otro. No se puede firmar un tratado de libre comercio sino más sin prestar atención a la cuestión de las asimetrías que se pueden producir en las distintas economías, porque si no sucede lo que está sucediendo en Europa puertas adentro. Tal cual. Primero fue un tratado de libre comercio, después fue una unión aduanera, hoy en día ya es una comunidad económica, pero queda en evidencia que nunca se sentaron a revisar y a ver de manera atenta qué pasaba con cada economía, cómo producía cada país y qué diferencias había entre lo que producía Alemania, lo que producía Grecia, lo que producía España, lo que producía Portugal, lo que producía Francia. Al no existir ese nivel de estudio tan exhaustivo, nos encontramos ahora con una Grecia que tiene un déficit tremendo, con una España que también lo tiene, con una Alemania que no. Y cuando se producen estos desequilibrios entre un país y otro, es porque la productividad de un país es inferior a la productividad de otro, pero entonces fue también porque no se atendió en su momento cuáles eran las necesidades de Grecia para que Grecia tuviera una productividad bastante cercana a la de Alemania, si bien no la misma, pero por lo menos tuviera una productividad que no le hiciera caer en déficit, que le permitiera tener superávit. Quizás el de Alemania iba a ser siempre mayor al de Grecia, pero si Grecia no caía nunca en déficit, un equilibrio. No llegaba a este punto. Un equilibrio entre todas las economías que forman en la Unión Europea una gran economía. Uh-huh. Si se pretende unir dos bloques ahora con asimetrías también, porque el Mercosur también tiene sus asimetrías. Absolutamente, sí. No son todas iguales sus economías. Se va a intentar hacer un cruce de dos bloques que en sí mismos no están preparados para tener un libre comercio si no se tienen en cuenta estas cuestiones. Exactamente. Bueno, estamos transitando los primeros minutos entonces de esta emisión de Con Otros Ojos. Los estamos acompañando hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Auspician este programa. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor,

sobre la asignación universal por hijo. Esa asignación universal que fue otorgada a fines del año pasado a una enorme cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, muchos de ellos bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, que gracias a la recepción de este dinero lograron recomponer en parte la economía de sus hogares, precisamente. Una asignación que puede discutirse desde varios puntos, aceptablemente. Puede discutirse, por ejemplo, en cuanto al alcance que tiene, en cuanto a si realmente se está articulando de la manera correcta, en cuanto a si en algún municipio o en alguna ciudad no existe quizás alguien que lo esté recibiendo incorrectamente o alguien que esté aprovechándose para cobrar alguna comisión de por medio, como lo han hecho montones de veces punteros políticos a la hora del reparto de las asignaciones sociales. Una asignación que fue pensada por lo menos para que muchas de esas cosas no pasaran, no significa que no estén sucediendo y que sería bueno que si suceden se puedan llegar a denunciar. También una asignación que quizás a esta altura suena poco, 180 pesos que no son lo mismo 180 pesos que en noviembre de 2009, si bien lo son nominalmente, no lo son realmente a la hora de para qué sirven 180 pesos. Servían para una cosa y ahora quizás sirvan para media de esa misma cosa o un cuarto de esa misma cosa que servían en su primer momento. Pero lo que jamás se puede discutir es que la gente pobre tenga derecho a recibir esta asignación universal por hijo. Y no se puede, de ninguna manera, argumentar que esa asignación universal por hijo se va al juego, se va a la droga o se va a cualquier otro gasto superfluo que quizás pueda llegar a irse en X cantidad de hogares. En todo caso, habrá que concientizar, habrá que trabajar con esos hogares pobres para enseñarles qué hacer con esa asignación universal por hijo y qué no hacer con ese dinero. Pero en ningún caso se puede discriminar, se puede maltratar a la gente pobre directamente ensuciándola que cualquier dinero que vayan a recibir se lo van a gastar en juego o en drogas. Quizás le faltó la palabra alcohol, que por lo general viene pegada a este tipo de lugares comunes que suelen emplearse. No sé, Mariana, si querías agregar algo a esto o querías que vayásemos directamente con una nota que teníamos prevista. Vamos a la nota y en todo caso después ampliamos. Volvemos a ampliar. Bueno, adelante. Bueno, estamos en línea en este momento con Pedro Borio. Él es el director cultural de la muestra que se va a realizar en homenaje al Bicentenario por parte del grupo Alugar. Uh-huh. Buenas noches, Pedro. Hola. Hola. Sí, buenas noches, Pedro. Mariana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Bien. Lo habíamos contactado por el tema de el homenaje al Bicentenario que va a realizar el grupo Alubar. ¿De qué se trata? ¿Quieres que te cuente algo acerca de eso? Sí, por favor. Bueno, para ustedes y para toda la audiencia de tu radio, esto es una oportunidad imperdible. Acontece que en relación con el Bicentenario argentino, el Grupo Alugar, que es una empresa brasileña fundada por emprendedores argentinos hace 16 años, decidió realizar un homenaje al Bicentenario argentino. Hace un año empezamos a trabajar y esto es un homenaje musical llamado Los Niños Cantan a la Patria, porque este homenaje queda en las voces de los coros muy afamados, el Coral Infantil de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que viene a la Argentina invitado por Alugar, y el Coro Nacional de Niños, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ambos coros, entonces, realizan el homenaje musical al Bicentenario. ¿Este homenaje es abierto al público? Este homenaje está abierto al público, y sí, invitamos a todos los oyentes a que se acerquen al homenaje lo más puntualmente posible, porque la invitación es a las 18:30 del viernes 21 en el Museo Nacional de Arte Decorativo. ¿Qué? Esto es en Avenida Libertador 1904, esquina Libertador y Billinghurst, como para que se orienten exactamente frente al edificio central del Automóvil Club Argentino. Exacto. Pedro, además tienen otras actividades que hacen desde Alubar. Respecto de lo que son actividades culturales, ¿cuál es? Efectivamente, es muy interesante. Esta empresa ha definido hace años su política de responsabilidad social empresaria, en la que pone foco esencialmente en la cultura. En consecuencia, por ejemplo, ha editado CDs de música de la Amazonia brasileña, que es el lugar en el cual ellos tienen su actividad, en realidad en la localidad de Belém do Pará, en el norte de Brasil. Han auspiciado el CD de canciones de Navidad y villancicos del Coro Nacional de Niños, que se editó en diciembre pasado, y han comprado una casa maravillosa en Belém do Pará, una casa del siglo XVIII, que están terminando de restaurar y imponer en valor para que funcione allí un importantísimo centro cultural, en cuyo ámbito va a tener un espacio destinado nuestra Secretaría de Cultura de la Nación. Uh-huh. ¿Y estos CDs están a la venta también al público? Nada de lo que produce el grupo Alubar se vende. Uh-huh. Esto se hace con ánimo de difusión y como un ejemplo de patrocinio, de mecenazgo, digo yo, aunque a ellos la palabra no les gusta, yo digo, son mecenas del siglo XXI. Y poner cultura al alcance de la gente. Uh-huh. Nada de lo que hacen se vende. Y el que quiere escuchar esta música, perfecto, o estos CDs, ¿cómo hace para acceder a ellos? Bueno, por ejemplo, en el caso de los CDs, en los que se han editado las canciones de Navidad y villancicos, por sí, ejemplo, del Coro Nacional de Niños, la mitad de los CDs editados, que fueron 2.000 en total, la mitad son de distribución gratuita por parte del Coro Nacional de Niños y la mitad son distribución gratuita de Alubar en Brasil, en entidades culturales, embajadas, escuelas de música de Brasil, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bien. Bueno, Pedro, entonces repetimos, la muestra, el homenaje al Bicentenario es el viernes a las 18:30 en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Exactamente, viernes 21 de mayo, 18:30, lo más puntualmente posible, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Avenida del Libertador, 1904, esquina Billinghurst. Perfecto, Pedro, muchas gracias por el contacto y que sea con éxito. Los esperamos a ustedes mismos allí, por supuesto, serán nuestros invitados de honor. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mariana, que estén muy bien. Buenas noches. Ha sido entonces Pedro Borio, él es el director cultural del homenaje del Bicentenario que prepara el grupo Alubar. Ajá. ¿Y este grupo de qué es? Es un grupo de aluminio. De aluminio. Sí, exactamente. No. Que es brasilero, de capitales brasileros, que está haciendo un homenaje al Bicentenario argentino. Uh-huh. Al final me quedo pensando, da la sensación como que va a haber un montón de cosas. Un montón. Sí. Y no va a haber nada también, no sé, esa es la idea con la que me quedo. Porque si uno se pone a leer, parece que va a haber un montón de festejos, montones de organizaciones, organismos, empresas, gobiernos, grupos de distintos signos, van a estar haciendo festejos aquí, allá y en todas partes. Pero al mismo tiempo me da la sensación de que no hay quizás nada realmente trascendental. Por ahí me equivoco, por ahí es una idea un poco escéptica mía en cuanto a que me pongo pesimista con este tema del Bicentenario, pero no me encuentro demasiado entusiasmado. No hay grandes estrellas, digamos, así como decías vos, no hay grandes invitados de honor, uh-huh, de otros continentes, básicamente, porque de América sí va a haber, o de la región sí va a haber. Sí, digamos, tampoco va a haber, en cuanto a figuras y a estrellas, tampoco va a haber grandes invitados, pero sí dentro de los festejos que están organizando va a haber conciertos de cantantes conocidos, uh-huh, o sea, va a haber una movida bastante interesante que se prolonga desde el viernes, el viernes 21 hasta el miércoles el miércoles 26, ajá, el miércoles de la semana próxima. Hay una serie de actividades con recitales, con muestras. Bueno, quienes tenemos que venir a la Capital Federal por cuestiones laborales o que vivimos en Capital, lo vivimos todo el tiempo. Cómo está la 9 de julio, esos escenarios que están armando. Hoy venía por Corrientes, ya hicieron el como un arco de ingreso a esa área. Y hay mucha gente que está empezando, me parece, a averiguar de qué se trata. Va a haber mucha gente, y es cierto que va a viajar, va a aprovechar para viajar, porque son 4 días. Fantástico. Yo hablaba con la gente del sector turismo y me decían que cayó incluso mejor que Semana Santa, porque al ser sábado, domingo, lunes y martes, no hay nadie que trabaja, o sea, el que trabaja el sábado ya salió al mediodía y puede salir de vacaciones directo. Claro. Cuando tocan los fines de semana largo, el que trabaja el sábado se le corta. Claro. Exactamente. Ahora es como, bueno, realmente son y además el jueves días. No es feriado. El jueves algunos se lo toman como feriado, pero en este caso sí, tienen los dos son feriados, claro, lunes y martes. Claro. Entonces, bueno, mucha gente, el tiempo está ayudando por ahora, mucha gente va a aprovechar, incluso hasta los que les gusta el frío, el tiempo está ayudando, porque ya está nevando en la cordillera, o sea, está dándose, me parece, bastantes cuestiones que... Por eso cada provincia está organizando incluso sus festejos. Yo no sé si va a ser algo como que se tira la casa por la ventana, pero se va... Los que van a poder participar de las muestras sobre la Avenida de Julio, sobre todo, van a tener, no sé, León Gieco, Jaime Ross, Fito Páez, bueno, Abel Pintos, Los Tequis, Juan Falú. O sea, hay muchas, una muestra de León Ferrari, muchas actividades que se están organizando. Propuestas. Exactamente, propuestas que yo creo que van a tener... movida a la ciudad en 4 días que iba a estar la ciudad vacía. Bien. ¿No? Sí, seguramente va a venir mucha gente del interior. Del interior también. Pero muchísima gente del interior se espera. Bueno, ¿querés entonces darle el cierre a esto que estábamos hablando, al tema de la asignación por hijo y las declaraciones polémicas del senador Sanz? Sí, lo que yo quería era reflejar un poco en términos de datos, ¿no? De qué significa la asignación universal por hijo. Uno, tengo la posibilidad de hablar con docentes, y la primera cuestión que pasó en los primeros días de marzo fue que llovió mucho en la ciudad y habitualmente no va ningún chico, o sea, en las escuelas públicas del conurbano bonaerense faltan muchos chicos claro, en los días de lluvia. Y los docentes estaban sorprendidos porque no había faltado un solo chico. De alguna manera... Sí, también hubo un 25% más de inscriptos o de chicos que comenzaron el año lectivo. Sobre todo en el secundario. Un récord prácticamente, ¿no? Exacto. En el secundario, en el nivel secundario fue... Porque es donde más deserción hay. Donde los chicos ya tienen mayor decisión y dejan el colegio. La decisión es más, no solo familiar, sino también tiene que ver a los chicos. Y ahí es donde no hay posibilidad. O sea, si los chicos no van al colegio... y no presentan su libreta sanitaria, pierden los padres la asignación por hijo. Pensemos que en una familia con 4 chicos la asignación por hijo son 720 pesos. Es mucha plata por mes. No, por supuesto. Entonces, esa familia no puede perder. Por lo menos para esos hogares es mucha plata. Y para hogares que no tienen tal vez ningún ingreso, o sea, que tienen muy escaso ingreso. Claro, claro. Entonces los padres no van a dejar que esos chicos perder la asignación porque los chicos dejen de ir a la escuela o no. Tal vez podríamos discutir si es la mejor manera, que sea a través de dinero que se obliga a los chicos a ir al colegio, que se obliga a los padres a darles la asistencia social sanitaria que necesitan. Eso puede ser cuestión de debate. El tema es que la realidad indica que hoy las cosas están, los chicos están yendo a la escuela, en el nivel primario la escolaridad aumentó entre 25 y 40%, en el nivel secundario, perdón, en el nivel primario un 20%. En total son 11 millones de chicos que están tienen algún tipo de asignación, no solamente la asignación universal por hijo, sino porque la asignación universal por hijo son 3,5 millones, pero sumadas a todas las otras asignaciones son 11 millones de chicos los que tienen algún tipo de cobertura estatal. Esto hace al 90% de los chicos que tienen algún tipo de cobertura. Cuando en Europa vemos que se están eliminando en España la asignación que se da cuando el nacimiento de un hijo. Exacto. Acá se están, digamos, apuntalando. Fortaleciendo. Exactamente, todas estas cuestiones. Y bueno, quería como un poco poner comentar un poco estas cifras, porque uh-huh. más allá de ser cifras frías, atrás hay una realidad que tiene que ver con niños que están siendo atendidos por el Estado, padres que están encontrando en el Estado una mano. Me parece que es un reclamo de hace muchos años, uh-huh. de muchos sectores que venían pidiendo que la asignación sea universal, exactamente, o sea, que llegue a todos los chicos que realmente lo necesitan, y que la polémica que desatan estas declaraciones sobre el tema de que la plata se destina al juego o se destina al consumo de drogas, y vos comentabas que podría haberse agregado el tema del alcohol, son polémicas porque además se estigmatiza a la persona que recibe la asignación. O sea, no uh-huh. solamente se los discrimina porque no tienen trabajo o no tienen acceso a determinadas cosas, sino que además los discriminamos porque estar en esas condiciones implica que sean drogadictos, implica Exacto. que sean jugadores. Tal vez habría que plantearse si esto, digamos, si hay gente en estas condiciones, ¿qué educación tuvieron? Entonces, uh-huh. démosle mejor educación. Ahora aprovechemos que los chicos están yendo a la escuela para mejorar la educación de esos chicos para que no repitan modelos anteriores. Por supuesto, creo que también ahí tiene su gran valor, más allá de lo que el padre en qué pueda gastársela, es el tema de que está generando una obligación de contraprestación, que es que el chico vaya a la escuela. Y creo Exacto. que contra eso no hay nada, digamos, no hay análisis que pueda, digamos, resistirse a que estemos hablando de algo que es muy positivo. Exacto. Después, bueno, habrá un montón de otras cosas que abordar, pero, digamos, a priori es una buena base para empezar a trabajar. Uh-huh. La obligatoriedad de la escolaridad que se había empleado al jardín de infantes no había generado esto. O sea, el hecho de que sea obligatorio no había generado tanta masividad de chicos en las escuelas. Hoy la asignación genera más chicos en las escuelas. Tenemos la oportunidad de claro. educar bien a esos chicos. Habría que hacer todo un proceso con el tema de los docentes y demás, pero estamos hablando de una oportunidad única. Si los docentes mismos dicen llueve y no me falta un solo alumno, bueno, aprovechemos eso de que llueve y no falta un solo alumno. Digo, hay muchos chicos estudiando y estaría bueno que estuvieran estudiando. Claro. Y aprendiendo. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, además, otra cuestión. Digo, el tema de la droga, el tema del juego son cuestiones que hay que atender. Más allá de que si perciben o no perciben, porque es muy fácil hablarlo, pero yo no tengo ninguna duda de que si yo fuera pobre muy probablemente jugaría, porque yo soy redactor en una agencia de noticias y tengo la aspiración a algún día poder llegar a ser jefe o director o secretario de redacción o hacerlo en otro medio periodístico, así como alguna vez entré como columnista en un programa de radio, hoy en día tengo mi propio programa de radio. La gente que está en las condiciones de las que nosotros estamos hablando no tiene ninguna aspiración, no tiene ningún sueño. Esa persona que, en el mejor de los casos, si no es desempleado, es changarín o albañil, digamos. No tiene aspiraciones de llegar a tener mucho. Entonces, creo que el juego para ellos representa la única oportunidad que le está hablando de mañana se puede convertir en un nuevo millonario. Es casi irresistible caer en la tentación de probar suerte. Aparte, tanto se habla de la pobreza, uh-huh. ¿no? Es un tema de casi de discusión diaria, pareciera, de todos los círculos y de todos los ámbitos. Bueno, demos la oportunidad de que esto es una puerta de salida. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. En los últimos años, el desarrollo de Internet ha sido bastante acelerado en Argentina, a tal punto que hoy se encuentra entre uno de los países con mayor desarrollo a nivel mundial y es el de mayor desarrollo a nivel Latinoamérica en lo que respecta a cantidad de conexiones por habitante. Asimismo, este fuerte desarrollo que ha tenido Internet ha llevado a que se desarrollen fuertemente montones de negocios que van de la mano de la Internet precisamente. No solamente el correo electrónico, el chat, diversas redes sociales como se armaron últimamente o diversas redes de intercambio de archivos, sino también otros negocios que tienen como finalidad de alguna forma tratar de hacer más cómoda la vida, así como uno hoy en día puede pagar las cuentas en internet y ya no tener que ir al banco, puede hacer un montón de transacciones y compras a través de internet y no moverse de su casa, hacer pedidos y que se los traigan. Van apareciendo distintas alternativas dentro de la web para cual usarlas para, digamos, justamente ahorrar tiempo y dedicarse a otras cosas y no emplearlas en tener que dedicarse a eso. Toda esta introducción viene a cuenta de que hay una novedad en este sentido que tiene que ver con algo que, bueno, yo nunca había escuchado y que es turnos por internet, turnos médicos. Por eso estoy en comunicación con Carolina de la Corte. Ella es directora de iturno.com y quiero que nos cuente un poco de qué se trata esta iniciativa. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te cuento un poco. Uh-huh. Como vos bien dijiste, digamos, en los últimos años comenzaron a surgir diversas iniciativas en lo que es solución con internet, ¿no? Uh-huh. Son propuestas que internet permite resolverlas de una mejor forma que la forma tradicional, ahorrando tiempo para, digamos, ambas partes. iTurnos lo que plantea es eso, digamos, es un servicio para que pacientes y clientes, también usuarios, digamos, fuera de la medicina, no es solo para el ámbito de medicina, puedan tomar los turnos directamente desde internet. Uh-huh. Y si no es solo para la medicina, ¿qué otras cosas abarca? ¿Turnos sí, de qué? Es para todo lo que precise, digamos, todo servicio que para poder brindarse precisa reservarse un turno, uh-huh, aplica. Lo está haciendo hoy en día el ANSES para dar turnos para sacar registro. Ajá, sí. También sirve para, por ejemplo, turnos de pilates o powerplate. Sí. Puede ser para peluquería. Mm. Tenemos un cliente que toma turnos para ir a lavar los autos. Claro, ya entiendo. ¿Cómo se organiza la red, Carolina? Sí. Esta red, ¿cómo se organiza? Sí, cómo no, te cuento. Todo surge desde la página web del prestador de servicios. Uh-huh. La idea es que el prestador de servicios, si fuera un médico, por ejemplo, sí, envíe a los pacientes a www.doctorperez.com.ar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La página web de ellos. Si ellos no tienen página web, nosotros lo proveemos con una página web, pero la idea es que todo comience a partir de la página web del prestador. Uh-huh, claro. El paciente o el cliente, cuando llegan ahí, hacen clic en un botón para solicitar turnos y recién ahí es donde ingresan a la plataforma de iTurnos. Uh-huh. Desde ahí pueden solicitar el turno y confirmarlo en tiempo real. Uh-huh. Hago hincapié en esto porque, digamos, esa es la diferencia que existe con, por ejemplo, un formulario de solicitud de turno que después requiere de una confirmación posterior por parte del prestador de servicios. Acá la disponibilidad es real, digamos, si el turno de las 3 de la tarde para pilates está libre, ese paciente lo toma y se bloquea. Ajá, claro. Como lo hacen, digamos, cuando uno llama por teléfono y el operador lo está haciendo. Exactamente, sí, cuando sí, uno llama por teléfono, supongamos que en el sistema tradicional es una agenda de papel. Uh-huh. La secretaria o la profesora de pilates o el peluquero, digamos, sí, coloque el nombre y confirma el turno en ese mismo proceso. Esto es lo mismo, pero por internet. ¿Qué empresas de salud o qué servicios de salud están asociados a este sistema? Sí, clientes tenemos, digamos, del área de salud y también fuera del área de salud. Sí. Dentro de los servicios de salud tenemos nutricionistas, flebólogos, dermatólogos, uh-huh, urólogos, neurólogos. Pero no hay ninguna empresa, o sea, una obra social que está o una empresa de prepaga o... No, hoy en día nuestros clientes son más pequeños. Ajá. Claro. Claro, nosotros lanzamos en agosto del año pasado y, digamos, el cliente pequeño tiene la facilidad que de un día para el otro puede adoptar este servicio, claro, ¿no? Claro. El cliente grande hay que generar algunas interfaces a nivel sistema que es un poco más complejo. Claro. Uh-huh. Sí, me imagino que para estos clientes pequeños lo que les viene bien es que no necesitan armar una infraestructura más allá de la página web. Y aunque no la tuvieran, ustedes dicen que se la facilitan. Y teniendo la página web, no necesitan desde la página web crear una infraestructura, sino que ustedes le dan el paquete, que es la plataforma esta, que es eTurnos. Exactamente, exactamente. Claro, vienen a ser una especie así como de Amadeus dentro de lo que es una plataforma de venta de pasajes aéreos, que lo pueden hacer con cualquier agencia o cualquier compañía de vuelos. Claro, cualquier digamos servicio que requiera dar turnos puede configurarse en el sistema y solicitarle a sus clientes o pacientes que directamente entren a través de allí. Claro, perfecto. Y digamos, aquel empresario mediano, empresario pequeño que le interesa ingresar, ¿cómo debe hacer? Sí, tiene que comunicarse con nosotros al 011-419-2061. Y ahí solicitar una entrevista, que puede ser en persona o telefónica, para ver en profundidad el sistema, ¿no? Evaluamos en detalle el caso de cada uno y vemos cómo es que podría implementarse. Claro. Nos llaman clientes que tienen internet en el lugar de trabajo y una computadora. De esta forma el sistema, digamos, funciona ideal porque la secretaria está viendo en tiempo real y también aquel paciente que no quiera tomar el turno por internet, eso es lo que tiene de bueno el sistema. El sistema permite, pero no obliga, ¿no? Claro. El sistema tradicional sigue corriendo. Uh-huh. La secretaria actúa mediante otra interfaz, pero también a través de turnos. Y hay clientes como, por ejemplo, los lavaderos de autodomicilio que trabajan sin internet durante el día. Ajá, correcto, bárbaro. Bueno, Carolina de la Corte, entonces directora de iTurno.com, muchísimas gracias por estar en contacto con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. No, por favor, igualmente a ustedes. Bien, estamos llegando al final del programa. ¿Querés leer eso? Sí, teníamos una invitación para una visita teatralizada en la Manzana de las Luces, que es un recorrido por el tiempo, por estos 200 años, a través de una teatralización justamente en este espacio. Tenemos un mail de contacto, es tropa.comunicaciones@gmail.com, donde se puede consultar sobre las entradas. Son todos los domingos a las 19 horas en Perú 272. Bien, muy interesante. Bueno, hemos llegado al final entonces de la emisión número 20 de Con Otros Ojos. En la operación técnica, el señor Jorge Aguayo, acompañándome la señorita Mariana Prado, y quien les habla, Leandro Celén. Será hasta el próximo martes. Auspiciaron este programa: Banco Francés, OSDEPYME, Edenor, LAN, Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, ROFEX, Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celén para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.